Buenos días. Vamos abriendo la puerta de esta radio, la radio Las Cabas, la 90.3, para empezar este programa que se llama Así es la Vida. Como siempre, todos los jueves a las 11. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Gustavo Galeano, me acompañan, como siempre, el chico del mar y el superhéroe que tenemos, el tipo de la capa, Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gus, hola Leo, hola a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este día que no parece primavera todavía, ¿eh? Desde que empezó, todavía no vi un día primaveresco. Me estafaron. Me lo vendieron ahí por Mercado Libre trucho a este septiembre. Y yo creo que vos estás contento y Leo no sé, ¿viste? Leo, ¿viste? Como no define un bando, así que, pero no importa, lo queremos igual. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, yo no elijo bandos, yo me quedo en el medio. No participo, soy apolítico. Nada, qué lindo. Igual está, promete el día, cuando están así, es porque, cuando hay días grises, es porque vienen días de primavera zarpados, así que hay que valorar un poco los días así. Es un día para pensar también, y también es jueves, es un día para pensar. Bueno, y bueno, buenos días a todos, y feliz día Brown, feliz cumple Brown. Hoy es el cumple de Brown. Hoy es el día de Brown. Hoy es el cumple de Brown. Feliz día, Brown. Y feliz cumple pasado Lanús. Así que le mandamos un saludo a Lanús. Bueno, esperemos que a los... Creo que hoy no estarían trabajando las personas de Brown. Se tomarían como el día feriado. Como claro. Va, en realidad los acomodados del ministerio, de la municipalidad, digo. Viste que siempre meten a un sobrino, viste, ahí metido en un chanchullo. Pero bueno, a ellos no les deseamos un feliz día. Les deseamos un feliz día a la gente que está limpiando, a los que están recogiendo la basura, a todos esos les deseamos un muy feliz día. Qué bronca eso, ¿no? Disfruten el feriado. Obviamente, los que se lo merecen sí que lo disfruten su feriado, que no vayan a laburar ni de casualidad. Pónganse a lavar platos en su casa. Nada, mentira. Vayan a donde quieran ir. Pero mencionaste esto, lo del acomodo. Qué bronca. Creo que eso molesta mucho y creo que eso genera muchas veces los problemas en muchos trabajos de personas que están acomodadas, que las van acomodando, que no porque tengan buenas referencias o un buen currículum, sino porque era el tío, primo, hijo, hije, lo que sea, y se van acomodando en muchos lugares así. Y se terminan armando bastante quilombo y le quitan la posibilidad a personas mejores capacitadas. Capaz, como yo. Para, claro, obvio. Yo, Leo. ¿Cómo no lo tienen a Leo ustedes trabajando? Imagínate a mí en un ANSES. Yo soy recopado. Viste que, bueno, hay gente en el ANSES que igual se hacen los copados, pero en realidad son unos tremendos oretes. Creo que prácticamente todos. Pero, bueno, yo no sé, atendiéndote en la municipalidad. Yo te doy ese pase. Y, bueno, claro, o sea, a ver, entiendo las personas que trabajan atendiendo al público que en un momento se saturan y ya están re cansados, no quieren saber nada con la vida, pero es una mezcla de todo, o sea, les van carcomiendo la cabeza o no están capacitadas para eso tampoco. Claro. Así que, bueno. Bueno, no importa eso. No importa. Alguien que sí le vino bien el día o le gustó este día, perfecto. Es a la policía de La Reta. ¿Sí? ¿Se acuerdan la rata? La Reta se fue ahí con Clinton. Con Clinton. Bueno, ahora están desalojando a familias, chicos, chicas, niñas, niñas. Están desalojando, haciendo un mega operativo donde están desalojando a familias del barrio 31. Ahora mismo, hoy a la mañana arrancó esto, hay un montón de videos prendiéndose fuego, los policías con los chalequitos celestes reventando todo, sacando a toda la gente, como esas imágenes terribles de los desalojos que ves a los niños así mirando para todos lados, como decís, están desesperados para dónde ir. Bueno, así, madres, padres. Bueno, este es un problema que la pandemia lo acentuó mucho más, pero es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo. Ahora mismo, en el barrio 31, están ahí los policías de la Reta sacando. No. El barrio Mujica, sí, no, bueno. Es terrible. Las imágenes son terribles de lo que está pasando ahora. Y no le importó el día, no les importó nada. No les importa a las familias, de nada, directamente. Pero cambiemos un poquito la tonalidad del programa. Hoy arranquemos con buena onda, más allá de las malas noticias. Porque ayer estaba mirando y decís, che, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Que una de las diputadas diga que con el movimiento de los planetas puede llegar a saber cómo va a ser la suerte de un país. Otro que diga, Mansur, que diga, bueno, esperemos que Dios nos ayude para solucionar los problemas. No deja mucho hilo de esperanza de los dirigentes que están para solucionar realmente los problemas que existen en la Argentina. La almacenera que... No sé por qué me enganchó hablando de política con la almacenera, porque no había gente. Y me dijo, yo voy a votar a todos los zapás porque tiene una pinta de buena, dice. Y yo digo, mira, Macri también tenía pinta de bueno, según dicen. Yo no creo, pero decían que tenía carita de bueno. Decían que Menem tenía carita de pibito del campo, de pibito... humilde y después salió con un Ferrari. No sé si hay que guiarse por la cara. Igual se lo tomó bien y nos cagamos de risa. Le mando un saludo. No me sé ni el nombre de la almacenera, pero nos llevamos bien hablando de política. No te tenés que guiar por la cara porque es la cara que no. Bueno, son un curro. Sí, no, que Dios nos ayude, dice Mansur. El jefe de gabinete, Juan Mansur, dice, ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito que nos hace falta. Así decía Mansur para solucionar los problemas del país. Mientras tanto, están desalojando a estas familias. Mientras tanto, se llevan un montón y montón de policías para Santa Fe. Bueno, pero cambiemos un poco, demos un panorama de lo que va a haber hoy. Ayer de nuestras cabezas explotó una nueva idea y dijimos, hoy vamos a traer nueva sección a la radio, ya lo estarán viendo en las redes sociales, necesitamos que nos ayuden, que nos manden audios, que nos manden mensajes, que nos manden historias, porque esto tiene que ser colectivo, obviamente. Sí, ayer pensando el programa, no podíamos pensar por los problemas hogareños que teníamos. Esos problemas domésticos que se te rompe una cosa, que se te rompe la otra y que tratás de solucionarla y te sale otro problema más, dijimos, bueno, esto lo tenemos que hacer colectivo. Entonces, les pedimos a las personas que nos están escuchando, si tienen algún problema, manden un audio, tratamos de resolverlo acá al aire. ¿No, chicos? Exactamente. Sí, sea un problema con algún electrodoméstico, sea algún problema así personal que ustedes tengan, no sé, encontraron una macumba en la puerta de su casa, coméntenlo y nosotros quizás tenemos esa solución. Es como cuando le preguntas a un amigo o una amigue qué soluciones tiene, que le preguntas soluciones y el chabón no tiene ni la jota idea. Bueno, nosotros somos esos amigos, vamos a intentar de solucionar este problema en comunidad, entre todos. Si no somos nosotros, quizás algún oyente se cope y dé una solución. Claro, si no lo resolvemos, o sea, ponele que entre nosotros tres que estamos acá no podemos dar una respuesta adecuada, le pedimos a los oyentes que digan, a mí me pasó, bueno, manda un audio y lo resolvemos acá. Pero la salida es colectiva, como siempre decimos. Más allá de eso, mientras tanto, manden audios, escríbanos a la radio, mándenos un WhatsApp, escriban por las redes sociales, que los estamos escuchando atentamente. Ya llegaron un par de audios, ¿eh? ¿Cuál es el WhatsApp? El WhatsApp es 1140 86 ¿Lo vas lo anotando sabe. Ahí, Leo? ¿Lo vas anotando? Sí, 11:40. 11:40. ¿Ahí va? Sí. ¿Lo tenés? Lo tenés lo anotado. Tengo. Ahí va. 11:40, 82, 29, 75. Nos mandan un audio, un mensajito y tratamos de darle una solución. 11:40, 82, 29, 75. Nos mandan un mensajito ahí. Y nos decís tu problema hogareño o nos contás una historia de algo que te pasó, porque tenemos un montón. Ayer descubrimos que esto da para largo. Aparte de eso, tenemos otras cosas. Lucas, ¿qué tenemos para hoy? Traje mi lista para este octubre del terror. Así que nada, voy a ver. Esta lista la hice para mí, así que cada uno se prepara la suya o toma algunas de las que yo puse, si quiere. O sea, ¿vos te armaste una lista para verla en octubre o antes de octubre? Y mira, si te querés ver 31 películas hoy, no creo que te dé el tiempo. Así que no yo sé. Puse una, una para cada día de octubre. Una por día de octubre. Bueno, ahí ya sabes. Que ya, un montón, imperialista, que festeja Halloween, bueno, che, pero tampoco. Sé que parece hay varios así, que no que dice cómo vas a festejar, y bueno, boludo, mirás los Simpsons y tomás Coca-Cola, es prácticamente lo mismo. No sé, bueno, el imperialista. No, bueno, pero hay varios fans de las películas de terror, muchos, mucha gente que es muy fanática de las películas de terror. Valor. Yo ya no puedo mirarlas. Tengo un par de parámetros que no sé. No, capaz algunas no las diré. Pero bueno, ya saben, si tienen algún quilombo en el hogar que quieren saber cómo solucionarlo, mándenlo, nos reímos acá, lo tratamos de resolver. Y tenemos la lista de películas de terror. Leo, ¿qué tenemos de música para hoy? Mira, vos arrancaste diciéndome que solo había malas noticias. Hoy hay buenas noticias en la noticia de la música porque hoy vuelve Noti Music y vamos a estar repasando las buenas noticias que estuvieron pasando hoy. Así que estén atentis que va a haber muy buenas novedades que quizás ustedes no sabían. Vamos a profundizar, quizás ustedes la vieron, pero vamos a profundizar un poco más en esas novedades que estuvieron pasando, todo relacionado con el mundo de la música. Everybody hanging on for their lives, but you can't help them 'cause you don't have the time. Lo que pasa mientras estamos fuera del aire, a veces es más chistoso de lo que está, de lo que sale al aire. Bueno, estamos acá de nuevo, ya son las 11 y 20. Esto es Así es la vida, por si te conectaste y no sabías dónde estabas. Hoy damos pie a una nueva sección, a un nuevo experimento de Así es la vida, que se empezó a cocinar ayer a la noche. Y Lucas ya en el consultorio ya resolvió un problema antes. ¿Cuál era el problema que tuviste recién, Leo? Porque empiezo a leer una noticia, una ventanita que decía Cristina, no sé qué, pasó las PASO con Alberto, tiene una nueva fórmula, no sé qué, me apareció una ventanita así aleatoria, pero chiquitita, ahí al costadito de del buscador. Y Lucas dice, es un virus. ¿Cómo hacer un virus, boludo? Pero, ¿qué clase de virus te tira noticias que te sirven? No, en realidad puede ser un virus o es propaganda de la página en la que estás. Ahora casi todo tiene propaganda, ya es difícil saber qué virus y qué no. Oh, y las propagandas, boludo. ¿Viste que se requemó? Bueno, YouTube está requemado de propagandas. No, Facebook yo, a mí no me también. aparecen. Y Siempre dicen lo mismo y yo no, a mí no me aparecen las propagandas de Facebook. No. alguien que es Tengo un gran la consumidor. el. ¿Qué tenés? Bueno, ahí Lucas, ahí hagámoslo amplio, ¿no? ¿A quién no le pasa todo el tiempo de que se llenan de publicidades de todos lados? Arrancamos este consultorio, este conversatorio en realidad de problemas hogareños. Uno es ese, la computadora es un quilombo. Yo tengo un problema con la computadora, mando un mensajito, Lucas, tengo este quilombo, o mi hermano, que rara vez me contesta, muy rara vez, pero Lucas está. Te salen virus, Lucas. ¿Qué hacemos ahí? O propaganda, así como Dependiendo Leo. cuál. No, si hay un virus y que ya tiene tiempo, tenés dos opciones. Prender fuego la máquina, que no la recomiendo para nada Es una porque está opción. todo muy caro. Es una O, opción. sí. O, dependiendo del virus, que no se puede limpiar con antivirus porque hay algunos que son así, ponerla de cero de nuevo. O sea, borrarle todo. Y volver a instalarle las cosas nuevamente. Sí, es por Porque eso que hay que tener un pendrive, ¿no? Porque si tenés cosas importantes, guardarlas ahí, después resetear toda la computadora de cero. Y ahí se elimina el virus. exactamente. Una quimio. Claro, una cosa así sería. Y Hay eso que es una vo terapia casera. Tipo, no la tenés que mandar a un técnico, nada. O sea, simplemente formateás la PC, guardás todo en un pendrive y listo. Historial nuevo. Pero igual el Avast, el antivirus, que no sé si funciona, yo la verdad que no tengo antivirus porque no lo instalé, pero viste que ahora te cobran por usarlo. Entonces, te cobran creo que algo así como 12 pesos argentinos por mes. Puedo estar recontra equivocado, ¿eh? Pero me fijé antes de ayer y decía 16 pesos, 12 pesos por mes. ¿Eso es real o 12 pesos al día? no, no sé. La verdad que no sé, yo tengo con mi antivirus gratuito y nada, cada tanto le pego una ojeada para que se fije qué onda, si hay algo. A Lucas le gusta esa información, ¿eh? ¿Qué antivirus es, Lucas? ¿Qué antivirus es? Para No, hacerlo ahí más amplio. el de Porque la hay un quilombo ahí con banderita, las anti. el Porque hay un AVG. quilombo con las anti. El AVG, ahí está, perdón. Esto de no estar en vivo. El AVG es un antivirus. El quilombo con eso, porque guarda que hay personas que flashean mucho y tienen problemas con virus y meten un montón de antivirus. Los antivirus se chocan entre ellos y el virus pasa igual, como que se cagan a palo entre ellos, se anulan entre ellos. No hagan eso. Tengan un solo antivirus y ese sería el AVG, ¿no? Yo uso ese. Hay otros que son buenos también. Ahora no me acuerdo los nombres. Pero no hay mejor antivirus que el pago. Mayormente es así. El antivirus pago es el que te trae un montón de otras herramientas para cuidar la máquina. Bien, Pero otra si solución. no sos de los que se meten páginas para ver cosas ilegales, no vas a tener muchos problemas tampoco. Claro, y bueno, esa sería una primera solución. No te metas en páginas raras. No ganaste $1,000,000, de verdad. Si ves que cosas así, si ganaste un auto, no lo creas. No pasa en la vida real, no pasa eso. No entres ahí. Otra de las soluciones bien radicales es pasarse a software libre. ¿Se acuerdan cuando hicimos la entrevista acá al compañero de Rayo Roja? Que sí, pero te las Claro, sí, sí, para hacer ese cambio bien radical, si querés eliminar de tu vida los virus, tenés que pasarte a software libre. Ahí no existen virus. Así claro. Que, claro. Va, quería explicar algo que había dicho el compañero y que me llamó poderosamente la atención. Que el virus, como tal, es creado en realidad por las mismas empresas de antivirus. Como la misma gente que te vende el producto para curarte la enfermedad, es la misma creadora de la enfermedad. Entonces, como al haber software libre y al no haber estas empresas externas, los virus no existen. Vos me estás diciendo que Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca armaron esto. Yo no sé si las venden. Porque si nos vendieran las vacunas, yo te digo de una que sí, estos giles. Pero si las vendieron. ¿Pero a quién las venden, boludo? Porque a nosotros nos las dan gratis. Claro. ¿Quién come de esto, boludo? Pero los impuestos, esas cosas. ¿Viste que no te alcanza a fin de mes? Creo que ya estamos a 30 y tenés un limón partido a la mitad en el baño. Sí. En el baño y en la ladera. Una cosa así. No, más que eso no tenés. Bueno, ahí lo estamos pagando, capaz, Leo. Pero sí, los pagaron, los gobiernos los pagaron a muchas de las vacunas. Bueno, hacemos amplio esto, nos empezaron a llegar audios. A ver, vamos a ver cómo sale, ¿eh? Puede fallar, dijimos. Dijimos, a ver, escuchemos el primer audio. Este nos manda Noé. Noé, que nos diseña los flyers de Tómbola, de Radio Las Cabas. A ver. Hola, chiques de Así es la Vida, buen día. Les quiero pedir un consejo. Al lado de la cocina de mi casa, yo tengo un tubo, el tubo del lavarropas, que va del piso de la cañería hacia el lavarropas. Resulta que una vez mi gata corrió ese tubo, lo sacó para afuera y sacó una lauchita de la cañería. Yo casi me muero, casi me desmayo, casi me baja la presión. Entonces lo que hago ahora, cada vez que me voy de mi casa y dejo a la gata sola para no encontrarme con ninguna sorpresa cuando vuelvo, es rodear ese tubo con botellas, con bidones, con todo lo que tenga por ahí, con una maceta, para que ella no vuelva a sacar ese caño. Que si quiere, igual lo va a sacar, pero yo me quedo tranquila y mi cabeza te queda tranquila de que ese tubo no lo va a sacar. Si me dan algún consejo para que eso quede fijo, que no lo saque y que no me pueda volver a sorprender, yo se los agradezco. ¡Qué miedo! Nuevo miedo desbloqueado. ¿Saben qué? Que se le meten ratos ahí. Justo en las cabas, seguramente si Damián nos estará escuchando, esto es loquísimo. Adentro del termotanque, ¿vieron los termotanques del... los grandes, habían ratas? ¿Cómo llegaron ahí? No tengo idea. ¿Cómo se le metieron a... ¿Cómo? Pará, primero, si Noé sigue viviendo en el mismo hogar en el que fuimos la vez pasada, que era un piso alto, ¿cómo carajo llegó una rata ahí? O una laucha, no importa. ¿Cómo carajo hacen, boludo? Yo lo sé. Da miedo, pará. Pero, a ver, tiene el caño. A ver, para, necesito escucharlo de nuevo para darle una solución. A ver. Hola, chiques de Así es la Vida, buen día. Les quiero pedir un consejo. Al lado de la cocina de mi casa, yo tengo un tubo, el tubo del lavarropas, que va del piso de la cañería hacia el lavarropas. Resulta que una vez mi gata corrió ese tubo, lo sacó para afuera y sacó una lauchita de la cañería. Yo casi me muero, casi me desmayo, casi me baja la presión. Entonces lo que hago ahora, cada vez que me voy de mi casa y dejo a la gata sola para no encontrarme con ninguna sorpresa cuando vuelvo, es rodear ese tubo con botellas, con bidones, con todo lo que tenga por ahí, con una maceta, para que ella no vuelva a sacar ese caño. Que si quiere, igual lo va a sacar, pero yo me quedo tranquila y mi cabeza te queda tranquila de que ese tubo no lo va a sacar. Si me dan algún consejo para que eso quede fijo, que no lo saque y que no me pueda volver a sorprender, yo se los agradezco. A ver, yo tengo un consejo. Arranquemos, arranquemos. A ver, manda la idea. Primero, el primer consejo que doy yo, deja a la gata laburar. Deja a la gata laburar. ¿Cómo es la vida de un gato? Es la vida de un gato es esta. Le estás quitando una parte natural a la gata. La gata necesita laburar. Es más, se sabe, y esto es dicho, de que los gatos, las gatas, en cierto punto de su cabeza, saben que tienen que pagar un derecho de piso. Por ejemplo, los perros pagan el derecho de piso ladrando o, claro, rompiendo huevo ahí, básicamente. Y las Ausentando, ahuyentando, gatos, los gatites, su derecho de piso es cazar. ¿Viste cuando cazan y te dejan el premio en la cama? Eso para que te lo claro. comas. Te están diciendo, che, mirá, esto es lo del esto es el alquiler de Mirá lo este que te mes. case, mirá lo que te case, sí. Esta parte del alquiler, tomás, pum, y te traen una rata muerta, una paloma muerta. Dicen que lo mejor que puedes hacer es felicitar al animal por su valentía, agarrar el bicho y tirarlo a la basura. Si está muerto, si la rata está viva, déjala que termine de hacer su cacería. Yo diría esa. Ahora, una respuesta técnica. No sé, creo que ustedes deben tener la respuesta, porque ustedes saben de estas cosas. A ver, Lucas. No se me ocurre más que usar algún tipo de pegamento o algo para que el caño quede fijo en ese lugar. Yo creo que tendría que verlo para poder dar otro tipo de opinión. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Leo. Los gatitos están ahí, tienen que hacer cazar ratitas, lauchitas, lo que sea. Y nada, yo espero que la que tiene mi hermana en algún momento lo haga. Ese trabajo ahora lo hace Leia, pero espero que la gata que se puede meter en otros tipos de recovecos lo pueda llegar a hacer. Igual puede ser que no esté buscando una solución pacífica, que es no matar al animal, porque bueno, estamos hablando de un ser vivo. ¿Vos tenés una solución para eso, Gus? Bueno, Sin que haya muertes. No, encontré, tiro opciones que pueden ser. Bueno, supongo que el lavarropas, si es automático, puede el caño del desagüe de agua puede estar fijo directamente en la caída, ¿no? Si son de esos lavarropas viejos que tenés que subir y bajarle el caño para que no se caiga el agua, básicamente, ¿no? O sea, cuando termina de lavar el lavarropa, tenés que bajarle, enjuagarlo y todo eso. Bueno, ahí ya el tema es distinto. Pero si es un lavarropa automático, es más sencillo. Ahí sí puedes dejar el caño ahí en el desagüe. Y sí, como dijo Lucas, capaz de hacerle la abertura en el desagüe específico, lo que va a entrar el caño. Y ahí fijarlo con algún sellador, algún pegamento o una cosa así. Y ahí ya queda. Otra solución, aparte de esa, hay algunas plantas que ahuyentan a los felinos. Hay algunas que los terminan lastimando a los gatos, ¿no? Pero la idea es que no, que directamente se aleje de ahí. Hay plantas que vos las ponés y los gatos no se quieren ni acercar porque el olor no les gusta. Una de esas se llama Coleus canina, otra es lavanda y la otra es Penny Royal, que se supone que las tres son ahuyentadoras de felinos. Yo estoy hace rato tratando porque me pasa que los gatos de la calle vienen a buscar a mi gatita, a Miley, y mean toda la casa tratando de demostrar su amor. Pero todavía no pude comprar esas plantas. Pero bueno, capaz esa. Dejarlo fijo al caño, sellarlo con algún sellador. Hay varios selladores directos que se compran para pegamento. Es un pegamento bastante. El de caño es es muy económico y eso ya queda ahí fijo. Ya queda ahí fijo y bueno, por si las dudas, pone una planta ahí para que no se acerque tu gato. Para más consejos, bueno, tenemos un par de consejos, pero tenemos música también. Leo, ¿qué tenemos? Recién metiste The Strokes. The Strokes. Ahora vamos con Divididos. Este es Buscando un Ángel. Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad. Y 40 acá en Argentina, en Buenos Aires, en Claypole. Mientras van cayendo unas gotitas, voy escuchando acá en la chapa, caen unas gotitas y nos caen mensajes también. Llegan mensajitos a la radio, llegan más consultas, más consultas. Pero bueno, en este caso, Jesse nos escribe ahí al WhatsApp de la radio: dice, me estoy estallando con el derecho de piso de les gatitis. Bueno. Yo me cago de risa con los nombres que le pone Lucas a los gatos. Decí los nombres que le pone a los gatos, por favor, Lucas. Está silenciado, Lucas. Está silenciado. El agua le está golpeando la chapa. A mí también. Sí, ¿se escucha? Está la chapa ahí. Ahora... Tiqui, tiqui, tiqui. Está cayendo, están cayendo las gotas. Sí. Mi gato se llamaba Gandalf porque Se llamaba encima Gandalf el gris, porque era gris el gatito, era todo gris. Y bueno, y suelo ponerle a Leia, obviamente, por la princesa Leia de Star Wars, a Solo, mi perro, por Han Solo, también de Star Wars. ¡Qué buenísimo, boludo! Buenísimo. Gandalf era gris y le puso Gandalf el gris, buenísimo. Pero te pasaba esto, que los gatitos te llevaban, te llevaban cosas a tu cama. No a mi cama, pero sí a mi ventana. Me lo dejaban acá, pájaros, lauchas, todo eso. Me dejaban acá los cadáveres en la ventana. Terrible. Bueno, esa no sé cómo solucionarla, ¿eh? De que decís que todo el tiempo te traiga regalitos el regalo. Por lo menos a mí no me pasó, no sé cómo solucionarlo. Si alguien tiene michis, tiene gatitos, gatitas, sabe cómo parar esto, como decís, pará, ya está. Me trajiste no, mucho no, cadáver. No, no, no hay que parar eso. No hay que ¿Vos parar decís eso. Que no hay que pararlo? Sí, mira, es creo natural. Que se convierte en un problema cuando te mandan los bichos muertos abajo de la cama. Tipo como la escena esa del Padrino, ¿viste? Cuando se levanta con el caballo muerto en la cama. Bueno, sí. Eso no, bueno, eso sí es un problema, capaz que hay que como decirle, che, déjamelo a la puerta, yo lo agarro y lo tiro a la basura. Pero no cortemos ese mambo natural, por favor. Bueno, Leo dice eso. Pero escucho mensajes, escuchamos propuestas. Nos llegan más audios, más consultas. A ver. Este lo manda Juancito. Juan de la Masacre del Cuerpo. A ver. Hola, así es la vida. Acá Carlos de Lonchan. Yo lo que siempre me cuesta es poner la manguera en el zapito. En el zapito no puedo. Si tienen alguna recomendación, gracias. Una masa programa. Mira, Carlos, primero, los huesos siempre al lado del fierro. No sé de qué está hablando. No, ¿qué es un zapito? A ver, pueden ser dos zapitos. La manguera del zapito del auto, ¿no? Y otro es el que se pone ahí en el patio. Creo que será eso. La manguera del zapito, no puede poner. Mira, yo no tengo auto, pero uno de los problemas que siempre abundaron en mí es el tema de enganchar cosas en cosas. Entonces, un consejo muy radical que yo te doy, temporal, cinta aislante. Pero cinta aislante no, tipo tres vueltas. Cinta aislante, o sea, cromarla con cinta aislante. Es temporal. A ver, si estás pasando agua, eso te puede servir bastante. Eso puede servir bastante temporalmente. Después capaz que vas al mecánico, el chabón se te va a cagar de risa y te puede llegar a cobrar más. Pero cuando vayas al mecánico, sacale la cinta aislante para que no vea que sos medio yo, ¿me entendés? Esa es una propuesta que te doy. Y creo que es la única que yo puedo dar. ¿Vos, Lucas? A Karen le tenés que preguntar, boludo, ¿qué es fierrera? Yo la verdad que no tengo ni idea. Me descolocó mal y estaba pensando y dije, no, ni idea. En esta no puedo ayudar. A ver, entiendo por si es, si, creo que es la del auto, porque se le dice zapito a esa. Si no te lo hace un mecánico, tenés que hacerlo vos. Eso es obvio. Pero normalmente para el tema de caños, si lo calentás un poco, no te digo que calientes con fuego directo, pero con agua caliente o cerca del fuego, y es para encastrar, ¿no? Porque los cañitos tienen que más o menos tener la dirección esa. Calentarlo un poco, encastrarlo, y después, primero, antes de encastrarlo, ¿vieron esas prensas que vienen para atornillar? Sí. ¿Vieron que las mangueras de gas de la garrafa tiene como una prensita que con un destornillador vos lo ajustás y sacás y pones la manguera? Que eso tiene que estar bien cerrado, o sea, pasa gas por ahí. creo que podría ir por ahí. Si no llega en encastrarse bien, se calienta un poco, capaz con agua caliente, como para no quemarlo, se encastra y una vez que ya está ahí, prensarlo bien con el destornillador. A ver, bueno. ¿A qué te referís vos con calentar? Porque yo, vos me decís calentar, vos me decís calentalo, y yo agarro un soplete. ¿Qué es calentar? No. A ver, en los caños de agua, ¿viste los caños de agua, los negros que se usan afuera, que más o menos los pones en el patio, una cosa así, y los caños blancos también? Sí, los de PVC, normalmente lo que hacen es eso, como calentarlos. Pero con fuego, pero no fuego directo, o sea, como que dejas que el calor los ablande y ahí en el momento mismo que lo tenés las dos piezas juntas, lo unís y ya cuando se enfría, se endurece de nuevo. Entonces, si vos ahí ya lo llegás a colocar de la manera correcta, ahí... Lo abrochás con la prensita. Creo que sería así. Creo que es el problema. Si es un problema más técnico ahí del auto, ahí ya no puedo solucionar. Ahí excede mis conocimientos. Capaz hay mecánicos, fierreros, fierreras que nos están escuchando. Ahí esperamos mensajes si tuvieron este problema. De Carlos, amigo de Juan. Bueno. Seguimos esperando mensajitos, mándennos. Esta nueva sección, para mí, yo creo que va a ser un éxito. Ayer arrancamos porque Leo tenía un montón de quilombos que nunca supo solucionar. Exactamente. Bah, yo estaba como, estábamos preparando el programa ayer y yo les digo, no sé, loco, yo estoy re quemado, váyanse todos a cagar. Estoy re quemado. Sí. Tengo unos problemas en casa, tipo, tengo esto que no funciona, esto que está haciendo algo que no debería hacer. Y el problema principal que desembocó todo fue el lavarropas. Y mis compañeros aquí presentes trataron de darme una solución, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora, porque yo tengo un problema. A ver, lo comento. Vivo en un primer piso y nos dieron un lavarropas viejito, tipo época Videla, época 70. Nos dieron un lavarropas que pesa 800 kilos, y no exagero, que para subirlo lo tuvieron que atar con sogas y tuvimos que pagarle 2 lucas a pibes que pasaban por ahí para que nos ayuden, para que nos ayuden a levantar. No, no, nene. Un montón, no. La hernia de disco. No, dejá de joder. Súbalo no, ustedes. Una cerveza, Leo. ¿Cómo? Nah. Pero fue mucho, a ver, pregunta, ¿fue mucho? ¿$2,000? Sí. No estoy cagado en guita, ¿eh? Yo interpreté que el valor de ese laburo valía 2 lucas, o sea, 1 luca para cada uno. Y le hiciste el día, pero bien, qué sé yo, si se podía. ¿Ven que tengo que laburar en el ministerio? Bueno, pasó eso. El tema es que, primero, el primer problema fue la canilla. O sea, yo tengo que... Hay un tubito... donde corre el agua, que siempre va enganchado a una canilla. Yo tenía que sacar esa canilla, tenía que sacarle un taponcito y ponerle la canilla. El problema es que la chica de abajo no sabe cuál es el paso de agua. O interpreté que ella no sabía o que no existe un paso de agua. ¿Entendés? Entonces yo tengo que abrir ese tapón con el agua corriendo. Cuando abro el tapón, ¿sabés la cantidad de agua que empezó a salir y que se empezó a meter a mi casa? Yo tuve que hacer todo eso prácticamente encuerado, porque se me estaba mojando toda la ropa, meto la canilla y empieza a caer agua, empieza a filtrar. Y ahí empiezan todos mis problemas, ¿viste? Ahí empiezan todos mis problemas, empiezo a llamar, qué tíos, qué papá, qué mamá, que me solucionen este problema, que me den un consejo. Y me dijeron que le meta la cinta, ¿cómo se llama esta cinta blanca? Yo soy un desastre. El teflón. Para, vamos por partes. O sea, vos no podías cortar el agua. Yo no podía cortar el agua. Ese era el principal problema de todo. Eso era lo que más me preocupaba. Pero pará, porque vos no conocías la casa y no sabés dónde está. Evidentemente la casera tampoco sabía dónde está. Nah, pero tiene que saberlo. Yo le pregunté, boludo, pero me dijo que no sabe. Entonces yo dije, acá hay un problema grave. Claro. Tiene que haber, en alguna parte tiene que haber, atrás de la cocina, atrás del baño, en el patio, en alguna parte tiene que estar. Tiene que haber algo donde cortar el agua, eso ya primero. Andá siguiendo el caño por donde puede llegar a venir. Es el primer consejo que yo te daría. Tiene que haber. O si no, en la calle de donde venga, del bien, el agua que le llega a ustedes, ¿viene de un tanque de agua que está arriba en el techo? Sí. Igual yo, bueno, ya no toco más cosas que no conozco, porque me ha pasado en mi antigua casa, en la 32, Don Orione, con mi mamá, que teníamos problemas con los tapones de la luz. Entonces yo subía un tapón que se supone que era el mío. Subía y bajaba uno que se suponía que era el mío, pero la luz no volvía, no volvía, no volvía, hasta que se escucha un vecino decir: ¿quién es el pelotudo que está jugando con la luz? ¿Quién es el pelotudo que está jugando con la luz? ¿Sabés cómo me puse yo, no? Tipo, no salí de la casa. Porque el tipo salió recontra encascado y decía: llamen a la policía porque yo a este pibe lo mato. Y salieron los vecinos a defenderme a mí que yo no salí de casa, que mamá me decía: no salgas. No salga, no, yo no voy a salir, mami. Este tipo me está diciendo que me va a matar. Y de golpe el chabón empieza a dar un bobazo, boludo. No, boludo. Y yo digo: si la queda, tengo que ir a terapia ya. Pero no, este consultorio tenía que estar antes. Vamos por partes. El tema de la luz, el consejo básico, seguí el cable. El que entra para tu casa, seguilo. O sea, anda mirándolo, para dónde va. Pero, boludo, era un departamento. Ah. Entonces yo tenía que bajar a la planta baja y tocar cosas que no sé para dónde carajo va cada una. Pero una decía, segundo B, A, decía una. Y yo toqué ahí porque pensé que era la mía. Y bueno, resulta que no era la mía. Por eso yo ya no toco cosas que no conozco. Bueno, segundo consejo. Cuando te mudás a un departamento, que te digan cuáles son las, y tenerlas anotadas. O sea, cuál es la llave de luz, cuál es la llave de agua, que vos lo tenés que saber. Para alguna urgencia la tenés que saber siempre. Y probalo eso antes. Eso ya, uno, básico. Y otra, ya que no sabes, habla con los vecinos. Che, mirá, voy a cortar la luz para que no te quieran matar después. Pero yo se supone que era mi luz, o sea, no se tenía que cortar la luz. No, igual hablalo. Si estás en duda, ahí preguntá, ¿viste? Después le puede dar un bobazo a tu vecino. Igual eran las 11:30 de la mañana. Peor que eso no puede haber. Buenísimo. Bueno, a ver, en el peor de los casos, bueno, no podías cortar el agua. Y claro, el agua seguía saliendo y vos tenías que manejarte. Tenías que meter un caño, una canilla, ¿qué es lo que tenías que hacer? O sea, bueno, igual ese tema ya se solucionó, porque ahora ya no filtra, porque le puse la cinta. Ahora, el teflón. Con Agus nos quedamos como felices, porque un lavarropas te cambia la vida. Porque yo vengo lavando ropa de la casa de mi viejo con una bolsa llena de ropa sucia a la casa de mi papá, me tenía que tomar un bondi para ir hasta allá. Y bueno, de golpe dijimos: wow, eso se va a cortar, ya está. El tema es que voy a comprar los productos de limpieza para poder probar el lavarropas y no prende. No prendía. Está cagado a palo. Pero es como un auto viejo. ¿Viste que dicen que los autos viejos tardan más en romperse? Y sí. Intentaba, no prendía. Y yo le pregunto a mis compañeros aquí presentes: ¿qué hago? A Gustavo no se le ocurre mejor idea que decir: abrilo y fíjate qué tiene. ¿Vos me estás cargando, boludo? Prefiero arreglar el motor de un auto, boludo. Abro, fíjate para. Que tiene, algo debe andar mal. Y yo abro la tapa y digo: no sé qué anda mal. Esto tiene cables. ¿Qué? A ver. Bueno, pero pará. Vamos con Lucas. Lucas sabe porque quilombo con ropa tiene. Con ese tipo de lavarropas, por suerte, nunca tuve problemas. No suelo arreglar esas cosas así. A mí si se me rompe la lámpara, algún conector de acá de casa, de los enchufes, y eso sí lo hago yo tranquilamente. Pero no, si es un lavarropa, prefiero no tocarlo mucho. Porque no. Claro. La puedo llegar a cagar más todavía.

Volvemos con Así es la Vida. Son las 12 del mediodía. Estamos a 30. Ya se termina este mes, ya arranca octubre. Che, felicidades. Y nos siguen llegando mensajes. Leo, estoy orinando sangre, ¿qué puedo hacer? No es sangre, es remolacha. Solucionado. Chicos, no puedo dejar de mirar TikTok. Por favor, anónimo, ¿cómo puedo hacer? Lucas, dale, boludo. Eso nos lo preguntás cuando terminemos el programa. Así que bueno, damos un cierre a esto, ¿no? También está buenísimo. Está buenísimo esta sección. Llegaron más audios, ¿eh? Llegaron más audios. ¿Tenemos tiempo para más para el consultorio? No lo sé. A ver. No, pero para. A ver, Marina dice, tengo que decir que sobre las ropas, pero voy a escuchar el problema hasta el final. A ver. Ah, Marina dice que tiene algo que decir sobre la ropa, pero bueno, vamos a escucharla. Jessy nos mandó un audio, a ver. Acá me escriben chatarrero. Hola, me buen día, acá Jessy de Avellaneda. Saludos a todos. Mi problema es el siguiente. Tengo un timbre muy antiguo en mi casa, de esos que tienen, no sé si vieron, tipo los timbres de colegio, que tienen el coso rojo y que cuando lo apretás se mueve y suena muy fuerte, pero muy, muy, muy, muy fuerte. Bueno, eso suena en mi casa. Yo ya hice medio una solución provisoria y se me ocurrió un pedacito de esas bandejitas de Tergopol. ¿Cómo se dice Tergopol o Tergopol? Bueno, no importa. De esas bandejitas amortiguó un poco el sonido, pero sigue siendo muy fuerte. Entonces, de repente, yo estoy acá en mi casa y suena el timbre y saltamos. Todas las personas que están en mi casa saltan del susto porque suena muy fuerte. Quería saber si tienen alguna solución para que suene un poquito más despacito. Si me pueden ayudar. Me estoy riendo mucho con sus soluciones, me encanta. Y hablando de nombres raros de gatis, mi gata se llama Motín. Oh. Y se amotina abajo de mi cama y hace caca. Así que muy escatológico todo el tema con los gatos siempre. Buenísimo. Che, yo para este nunca tuve timbre en casa. El timbre era golpear la chapa y chao, nunca tuve. Así que no sé el no sé cómo solucionar esto, chiques. Este timbre es muy, muy pudiente, ¿eh? Yo la verdad que te envidio. Sí. Nunca tuve. Bueno, pero tenés un timbre. Acá es claro. Así. Así se soluciona la problemas. Claro, ese es el timbre. Claro, casa también ¡Doña! Es la gran Troya, ¿viste? Cuando... va a buscar a Héctor, que va él solo, y se para y empieza a gritar, ¡Héctor! Así, acá es así. ¡Lucas! ¡Lucas! Pero viste que te cambia el tono, ¿viste? De vos cuando gritás, llamás a alguien por afuera, ¿viste? Como que cambia la tonalidad de tu nombre. Muy bueno. Sí. A ver, la solución, creo que la mejor, y creo que no es tan cara, porque yo tenía un amigo que tenía el mismo problema y lo que hizo fue cambiar el timbre, o sea, que no sea un ¿Y sabes qué timbre le puso? Si buscas en YouTube pone la bocina del auto de los Duques de Hazard, ¿sabes cuál te hablo? La bocina para. Del auto... La bocina del auto de los Duques de Hazard. Es preciosa. Vos imagínate estar en tu casa y que alguien toque el timbre y que suene esto, a ver. Lo que es vivir solo, Lo que es vivir solo. Encima, sí, ese es el sonido del desastre, boludo. Como que algo malo va a pasar cuando escuches eso de fondo. Claro. El tema es que cualquier timbre que tengas te va a quemar la cabeza siempre. Y es verdad. Lo de Tergopol. Eso puede, no sé, llegar a quemar. No lo sé. A ver. ¿Qué puede llegar a hacer? No, a ver. lo que usamos ahí en radio como para parar un poquito el sonido es lo que sería lo del colchón, como una cosa así, hacerle como una capa así ¿Vieron que en las paredes de la radio, o sea, como está como para amortiguar el sonido, que se usa la goma esa, que es como la de los colchones? Capaz no le vamos encontrás a pedir a Jessy que pague $200 para colchonar. No te digo, pero donde está cerca del timbre, más o menos, esa sería como la solución más casera posible, sino o comprar otro timbre, pero creo que sería una cosa así. El Tergopol no creo que pare mucho el sonido, pero lo que es telas, lo que es colchón y esas cosas, ahí amortiguan más el sonido. Esa es la solución más casera. Para, acabaste de decirte el vapor y decir se puede quemar. Y eso claro, tampoco va a quemar. Creo que es más peligroso todavía. No, bueno, Jessy, por favor. Dijimos que puede fallar. Pero para amortiguar el sonido, teniendo en cuenta las distancias que tiene que tener para que no se queme, ¿no? Para amortiguar sonido, las cosas que convienen son esas cosas. Lo que es. Claro, un aislante. Goma espuma aislante claro, de sonido. Claro, sí. Por ese lado, creo que iría por ese lado. Marina quiere dar su versión de la historia, a ver. Sobre lo del problema del gato. Hola, si es la vida. A mí me regalaron una vez un lavarropas muy viejo, era muy pesado, dicen que tiene cemento en la base. Me hizo muy feliz porque hacía años que venía lavando la ropa a mano. Pero en un momento dejó de andar y yo me hice adicta a una página web que se llama yoreparo.com. Pero no la recomiendo porque el lavarropas se paraba y yo lo arreglaba y seguía andando. Medio que lo forcé a seguir andando y un día se me prendió fuego. Y casi se me prende fuego en la casa. Oh. Así que lo que yo recomiendo es no entren a yoreparo.com y lo arreglen con alambre, porque es un peligro. Y otra recomendación, nunca dejen lavando ropa y se vayan, porque te podés salvar de un incendio. ¡Abrazo hacia la vida! ¡Abrazo grande, Marina! Gran consejo. Es verdad, con el tema de electrodomésticos, tenés que tener... El lavarropa andando solo es verdad, es re peligroso, ¿eh? Cuando trajimos lavarropa, yo la miro a Agus de reojos y le digo, esto se va a prender fuego. Esto es un motor V8 que se supone que tiene que lavar ropa, parece el motor de un auto. Claro. Ahí Damián nos mandó una foto de lo que es el timbre. Sí, es un socotroco gigante. Si es el que yo pienso, hace un ruido tremendo. O correrlo. Desconectarlo, poner un cartel en la puerta que diga aplauda, es muy buena. Ahí Dami va tirando soluciones, es muy buena. Desconectarlo, llevarlo más lejos, a un lugar que no te moleste tanto. Creo que sería así. Si es como el que puso Dami ahí, que está pegado en la pared, que está así como afuera, le armaría como una cajita para que amortigua un poquito más el sonido. La cubriría con alguna colchoneta, alguna cosa así. Y ahí amortiguaría un poquito más el sonido. Pero bueno, estamos con música ahora. Por ahora paramos un poquito el consultorio. Naughty Music tenemos, Leo. Sí, igual yo puedo seguir así hasta mañana, ¿eh? Sí. Van a llegar más mensajes, sí. A ver, Naughty Music. Volví, bueno, como dije en la apertura del programa... Estaría bueno como meter noticias buenas después de tanta porquería. Además es jueves, mañana es viernes, hay que meterle un poquito más de pila. Porque, ¿qué pasó? Chano Moreno Charpentier va a volver. Volvió. Reluciente, nuevo, al Luna Park para dar un recital el 4 de noviembre. Y volvió grosso. Tipo, ¿Luna Park? ¿Meter un Luna Park? Hay que dejarse meter un tiro por un Luna Park igual, ¿eh? A menos de 2 meses del balazo que recibió y en el día de su cumpleaños, esta noche se anunció su vuelta al escenario y la llegada de una nueva canción, Cuarentina. Parece una canción, se llama Cuarentina, habla del aislamiento, de vigilancia y de susto, de una nueva vida, y es la letra de la que Chano Moreno Charpentier, que hoy cumple 40 años, feliz cumpleaños, se valió para anunciar que el 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park. Tan simple como eso, y contra todo pronóstico que lo mantendrá en un tratamiento prolongado para combatir sus adicciones, lejos de la sociedad, pero todo puede cambiar en un instante, en ese mismo en el que llega este anuncio que lo coloca directamente y sin escalas sobre el escenario. Y todavía no pasaron 2 meses del confuso episodio en el que un policía le disparó y por el que terminó hospitalizado atravesando una cirugía que le salvó la vida. ¿Podemos escuchar el tema, ¿no? Cuarentina? Muy cuarentina. A ver, el... Es muy bajón, decís. Porque decís que es muy cuarentina. No. A ver. A ver. Es muy Chano. Más que sí. Muy bajón. Ante noche de milagro no perdiste el alma, no fuiste la otra, no ibas con la magia que... Hace como 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer mi caramelito de café. Hasta que no baje la marea y se lleve a tus ojos hasta desaparecer. Cambio, cambia, cambiaré. Mientras ando me psicopateo y no me olvido que tus ojos me salvaron anteayer. Si mi vida es, si mi vida es, si mi vida es con vos. Y en lo inevitable, de lo inevitable que me encierren con vos. Y al amanecer de un atardecer en noviembre, cambiaría por vos. Ante nada, nunca educación sentimental. ¿Qué diría el loco de Flaubert? Que me hagan algo raro mientras hago como nunca lo que nunca supe hacer. Muy Chano, muy Chano. ¿Vas a ir el 4 al Luna? Puede ser, puede ser. Puede ser. Depende de la entrada. Voy a ver en la cola virtual si me dejan o no, ¿viste? Hay que ver. Muy autotune, ¿no? Me parece. Ay, ¿vos decís que? Voy a tirar un concepto que siempre tira la gente, todo es con autotune hoy en día. Y sí, boludo, todo. Tiene autotune. Pero igual tiene voz el chabón. Pese a que la música medio como que me patina, pero tiene buena voz, tiene linda voz. De hecho, los recitales que más valoro de Chano son los que está él solo con una guitarra acústica. Esos son muy dignos de ser escuchados. Ahora, cuando le empieza a meter toda esa música, ahí me la bajo un poco. Igual valoro y respeto mucho esa música. Así que seguimos, bueno, continuamos. Seguimos con buenas noticias. Esta vez, dale. Britney Spears, un tribunal de California finalmente la liberó de la tutela de su padre, que está desde 2008 peleándola. Una jueza de California dictaminó que James Spears, el padre de la estrella pop, ya no decidirá sobre los movimientos financieros de su hija, como lo venía haciendo desde el 2018. Luego de más de un año de firmes reclamos ante la justicia del estado de California, Britney logró que el tribunal que preside la jueza Brenda Penny dejara sin efecto la tutela de su padre, James Spears, mantuvo sobre la cantante durante los últimos 13 años. Ahora, ese rol que se ejerce como el patrimonio de la estrella pop quedará en manos del contador John Sabell hasta que se tomen nuevas decisiones en torno al manejo de sus finanzas. En cuanto a la vida personal, su curadora seguirá siendo Jodie Montgomery. O sea, ustedes tengan en cuenta que el sorete del padre se encargaba de los movimientos financieros de Britney y de todo lo que tenía que ver al manejo de su vida personal, porque, a ver, no es de extrañarse y de saberse que Britney tuvo muchos problemas, que muchos de esos problemas fueron ocasionados por su padre y que su padre también controle esos aspectos de su vida, hacían que su vida se vaya como deteriorando, pero se logró gracias a una lucha que se estuvo dando desde hace ya varios meses, el Free Britney. El padre tuvo que renunciar porque estaba hasta las manos, un enorme porcentaje de la población lo quería ver muerto, y se logró la independencia. Ahora todo queda en manos de profesionales, en manos de contadores, y ella está feliz. Ella está muy feliz y lo hizo otra vez, porque siempre logra avanzar. Así que, ups, lo hice otra vez, Gus. A ver. Game, I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, I did it again. Ups, lo hice otra vez, decía Britney. Y bueno, es una buena noticia. Bien que prometí buenas noticias. La noticia que va a contar. Me encanta que hay un montón de memes. O sea, por todos lados hay memes de Britney. Hoy, ayer, hoy, toda esta semana hubo un montón, montón, montón. Encima, es como que la mina es eterna, nunca pasa de moda. Siempre está ahí. Siempre va a haber un enorme porcentaje de la población que va a seguir escuchando a Britney. Es como esos temas que no envejecen nunca. Y no, no puede envejecer. A ver, hablé de noticias buenas y yo creo que esta noticia, a ver, no es mala. Yo creo que la gente y los medios están tratando de meterle una púa a esto porque, atenti, el nuevo look de Ricky Martin que llamó la atención de las redes y generó una catarata de memes. El cantante puertorriqueño brindó una serie de entrevistas junto a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, con quienes está de gira por los Estados Unidos, y su rostro generó numerosas reacciones. Ricky Martin se volvió viral en las últimas horas con motivo de una entrevista. Bueno, eso lo acabo de decir. Los músicos estaban promocionando el inicio de su gira norteamericana, de la que también forma parte Sebastián Yatra, en el MGM Garden, Grand Garden Arena en Las Vegas. Pero no fueron las declaraciones de Ricky lo que llamaron la atención de las redes, sino su look. A ver. El chabón tiene plata. Sí. Y yo soy un fiel protestante de que si tenés los medios y si lo querés hacer, hacelo. Hacételo porque es tu cuerpo. Y esto generó un par de controversias. Habrán visto las fotos. A ver. Para mí le queda bien. Creo que no tengo más declaraciones. Yo le mostré la cara esta a Karen. Dijo que le arruiné la vida. Porque viste que está el mito, ¿no? Que Ricky Martin y Chayanne nunca envejecen. O sea, siempre van a ser totalmente perfectos para la vida. Pero Ricky Martin, no sé, hay muchos fans que no les gustó mucho que se retocara la cara. A ver, pero Ricky Martin era y es un digno hegemónico, pero claro. Pero se retocó la cara, es como que se la estiró. Porque bueno, sí, la edad nos llega a todos y él no quiere ver esas rayas esas arrugas en su cuerpo y se decidió estirar la cara. Es muy graciosa la foto, igual hay que decirlo. Es graciosa, pero no es feo. Es gracioso. Y es gracioso primero por los memes. Porque se lo compara con el villano de Iron Man, la 2 creo que es. Se lo compara mucho con el villano de Iron Man. Sí, no, ¿sabes con cuál lo comparan mucho? Con Burlando, con el abogado. Uf. Este. Es muy parecido. Ponen las dos caras, son muy parecidos. Imagínense a Ricky Martin pasar al abogado este Burlando. Igual Burlando también. A Orlando también le queda bien. Claro, obvio. Pero bueno, está bien. Seguimos, Leo. A ver, ¿y qué estilo le gustaba más? Por ejemplo, a mí el estilo de Ricky Martin que más me gustaba es el de los 99. El del 99 que era muy parecido a Matrix. Ese me encantó. Y estoy entre el del 99 y el del 93. Una melena bien hard rockera. Si ven la foto se van a morir. Es increíble. Y a ver, y deja pasar este temita. Que tocó en el MTV Unplugged. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco. Todo depende del lugar que yo me fui. eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace. Qué grande Ricky, qué grande Ricky en el MTV Unplugged, en el mismo lugar donde Kurt Cobain, donde Pearl Jam, donde Charlie, donde Soda han tocado. Y creo que le tocaba a él. Las versiones acústicas. Es el que está sentado en la silla así, moviendo la mano, la cara, ¿no? ¿Está solo él ahí en la silla? No. Sí. ¿En el MTV? Ah, sí. Es re famoso ese recital, sí. Y hay un salto a la fama cuando tocas en el MTV Unplugged. Pero bueno, nos vamos a la Argentina de vuelta. Porque esta noticia... Fidel Nadal y Pablo Lescano se unen una vez más en... Carita de alfajor. A ver. Fidel Nadal y Pablo Lescano lanzan Carita de alfajor, un nuevo single del tema de Fidel Nadal, que los encuentra juntos nuevamente después del éxito de Gente que no. Gente que no fue un éxito, ¿en serio? En su versión cumbia remix. El estreno se realizará en todas las plataformas, de hecho ya se realizó en todas las plataformas digitales, con un videoclip que los muestra a cada uno con un singular estilo, pero fusionados. Bueno, ya sabemos la influencia musical de Fidel, como que Fidel toca mucho el reggae, y Pablo Lescano como que es considerado el rey de la cumbia villera. Claro. La gente piensa que la cumbia es fácil, dijo Fidel cuando se estrenó Gente que no. ¿Qué sabe la gente de cumbia? ¿Sabés lo que pasa? La gente tiene vocación por criticar las cosas simples. Es lo que ocurrió con el reggae. Pero Pablito estudió. Él no lo dice, pero seguro que estudió. Cuando nos juntamos por primera vez, empezó a hacer una cosa con el piano que en un minuto tocó alrededor de 1500 notas. Y continúa. Pablo era el rey de la cumbia. Pero fuera de ese círculo todo el mundo odiaba la cumbia. Y mucho más la cumbia villera. La combinación no fue el colmo. Me odiaron por cantar con él. La misma gente que me decía, con Pablo no, hoy lo aman. Y bueno, entonces hace un cover de Pablo Lescano, hace un cover de Amagrati, no hagas uno de tus covers. Mira, escucha, ponelo, a ver. Carita de alfajor. Hay que decir que la versión original es mucho mejor, pero esta... Hasta que se haga de día, canto esta melodía. Toda la noche hasta que se haga de día, espero por tu compañía. Hace tanto tiempo que te estaba buscando, hace tanto tiempo que te estuve esperando. Los muchachos me estaban comentando que por la calle ibas pasando. Mientras ellos te estaban mirando, vos los ibas saludando. Yo me puse a pensar, esta chica para dónde irá. No me costó mucho saber que vos bailabas bien. No me costó mucho imaginar que vos sabías. Carita de alfajor, estoy esperando por tu amor. Carita de galletita, tu amor a mí nadie me quita. No, carita de alfajor, estoy esperando por tu amor. Carita de galletita, tu amor a mí nadie me quita. Seguí cantando, Lucas, por favor, seguí cantándola. Ay, boludo. Es esos temas que ¿sabes cómo me costó hacerlo, boludo? y que seguramente, porque yo, si muero, yo mueren todos. O sea, a ustedes se les tiene que pegar esta canción como se me está pegando a mí ahora. Carita, voy a estar toda la semana con Carita de Alfajor, me parece. Carita de Alfajor, esperando por tu amor. Carita de galletita, ¿cómo sigue? Tomogramí, no sé. Nadie me quita. Tomá. La sabe, Lucas. La tiene me Lucas. Me la escuchaba siempre. Cuando era joven, había una amiga que le encantaba y la escuchaba siempre. Es que el reggae de Fidel Nadal es el reggae que no. Es muy. A ver, no quiero. Ay, no quiero criticar, pero me sale del alma. Es como reggae muy careta, boludo. Es muy careta, muy. Como muy recontra básico. Y el chabón se queja de. Va, se queja de la gente, ¿no? La gente que lo critica. Y yo creo que las críticas iban más abocadas como, che, si tanto te importa la cumbia, si tanto valoras la cumbia villera, ¿por qué no haces un cover de Pablo Lescano también? Porque con gente que no tampoco le fue muy bien. Gente que no, bueno, fue un tema de Todos Tus Muertos, que bueno, lo reversionaron y ahora decidieron cometer el peor error de su vida, que fue hacer un cover, pero de la versión... solista de Fidel Nadal, que bueno, que nosotros siempre criticamos esa faceta solista de Fidel Nadal, teniendo en cuenta que el chabón viene de Todos Tus Muertos, de Dale Aborigen, de Gente Que No, El Féretro, El Espejo, bueno, un montón de canciones que después te cuesta relacionarlas con esta nueva faceta de Fidel Nadal, y por eso nos causa muchísima gracia. Vamos con la última noticia y bueno, esta sí es un poco triste, pero no voy a profundizar en esa, vamos a dejar el tema y damos un cierre a esta sección porque muere Alan Lancaster, fundador y bajista de la banda británica Status Quo. ¿Conocen a Status Quo? No mucho. La verdad que no. Pero ahora ya lo voy a conocer. Deleítense entonces. Bueno. Bueno, hoy 30, último día del mes, quería traer esta lista antes de octubre para ya empezarla bien desde el día 1, porque si no tendría que haber esperado hasta el lunes o hasta el jueves y ya se iban a perder un par de días. Así que nada, voy a traer la lista que yo preparé, que es la que yo quiero ver, obviamente, pero bueno, la voy a compartir para ver si alguno quiere ver alguna de estas películas, que nada, se la anote en su lista. Y para decir, hagan su lista de películas de terror para ver en este mes de Halloween. Hay otras cosas para hacer también. En el mes de octubre está el de arte, de dibujos, un dibujo por día, así que al que le gusta eso también, que lo haga. Pero nada, empezando un poco con mi lista, tengo 27 películas, dejé algunos lugares libres para ver si en el mes o ahora me ayudan a llenarlo. Así que nada, voy a empezar. La número 1. Están por número, pero no sé en qué cosa lo voy a ver, en qué orden la voy a ver. Pero la número 1 es El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Todavía no la vi. La tengo descargada. Encima no me acuerdo dónde la dejé, porque la descargué y la moví en alguno de los discos que tengo. Pero está, sé que está. Otro consejo ahí, seguimos con la con las recomendaciones, pongan nombres a dónde ponen las cosas. Sí, exacto. 31 películas, yo no creo que llegue, Lucas, de verdad. 31 películas. Sí. Un montón. Yo no pude. El año pasado lo intenté y no pude. Voy a ver si este año puedo, o al menos ver la mayoría de las que puse en esta lista. La segunda, un clásico del 84, que no sé si les gustará a todos, es la de los Gremlins. ¿Cómo no? Obvio, pase. ¿Pero los Gremlins cuenta? Ya película. No, o sea, no, igualmente en esta lista van a ver que hay algunas que no son así tan de horror, terror, sino que hay como una mezcla. En la época donde salió Los Gremlins, sí, era una película bastante de terror, por cosas que pasan en la película y eso. Ay, boludo, mi sueño es tener un juguetito, un muñequito de Gizmo. Quiero tener un muñequito de Gizmo, boludo. Cuando salieron, sí, yo también quería tener eso. Una fortuna, boludo. Ahora sí, bueno, en esa época también, ¿no? Pero ahora peor todavía. Pero bueno, nada, continuando. La tercera. Esta, no sé, a mí me gusta porque es media falopa. Es la de Jason X del 2001. Valoro. Me gusta la espacio, cosa rara que hicieron en esa película. Ya, obviamente, ya no es de terror, pero yo no sé, pero a mí me gustó mucho. Me gustan ese tipo de películas. Así que nada, la agregué acá. Pará, te tiro una recomendación más, ya que mencionaste a Jason X. Payasos Asesinos, de 1988. Killer Clowns. Oh, si te gusta, esa es genial, sí. Esa no la vi. Esa no la vi, pero dije, no, la tengo que ver. Payasos Asesinos del Espacio Exterior, esa, ¿no? Sí, Payasos Asesinos del Espacio Exterior, boludo. Sí. La agregué, ya la puse porque esa tenía ganas de verla y no me acordaba, me hiciste acordar. Y ahora, otro clásico, hay varios clásicos acá, del 87, la de Freddy Krueger y Los Guerreros del Sueño. Que nunca vi las películas de Freddy y Jason, jamás, ninguna. A mí me aburren un poco, hay que decirlo, me aburren un poquito. No. Tipo como si quiero ver un buen slasher, miro los de Halloween, los de Michael Myers, que es mi favorito. Pero antes que fumarme la saga completa de Jason y de... No, de Jason no, de Freddy Krueger, no sé, prefiero verme la serie completa de Babi Echecopar. ¿La vieron? Fuego contra fuego. Prefiero verme esa completa de un día, tirármela completa. Seguí, Lucas, seguí, Lucas, pues. ¿Eh? 31 sí, no, películas. Tengo... ¿Hasta ahora? Sí, sí, ¿hasta sí. ahora por cuál vas? ¿Dijiste? La 4. 4. Ahora sí. la quinta. La quinta del 2009. Esta me lo recomendaron cuando pedí que me recomienden películas, que es El Ciempiés Humano. Otra película que vi, digamos, entre comillas, en memes, en videos cortos y todo eso, pero nunca la vi completa. Pero ya sé de qué se trata, ya sé cómo empieza, ya sé cómo termina. Pero hay que decir, porque capaz que alguien la va a querer ver, pero hay que contextualizar un poco. El Ciempiés Humano trata de un científico, un doctor, que le cose la boca al culo a una persona. Estoy viendo la cara de Gus y esa es la cara que yo puse cuando estaba viendo la película. Le cose la boca al ano y hacen un Ciempiés Humano. O sea, así, de la boca al ano, de la boca al ano, de la boca al ano. Y el primero come... El segundo caga, el tercero se come la caca del otro, así sucesivamente. Es un asco esta película. Es un la asco. La 3 es muy buena. No voy a mirar nunca jamás esto. Me voy a traumar para vale toda la vida. No, vale, bueno, no. Solamente yo no la vi, pero. No. Sí. No. Perdón. En esta no los acompaño. Es muy no, muy, bueno, a mí me la recomendaron. Yo la puse porque nunca la vi, pero sé de qué trata, sé toda la película, pero nunca la vi. Esta, la sexta ahora es Old, es del 2021, Viejos se llama. El director de esta es Shyamalan, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es el que hizo las películas de Glass, El Protegido, esta saga de Bruce Willis. M. Night Shyamalan. Sí, ese es el director. Es el... Glass es muy buena. Glass sí es Cabra. Buena. Sí. Ah, pará. Glass es la combinación de las dos películas. Más o menos. A mí no me gustó mucho eso. Más pero o menos. Fragmentado es muy bueno. O sea, cada película en su particularidad es buenísima. La de Bruce Willis, de hace un montón de años, y la de Fragmentado... que nunca pensás que las van a unir en una sola película, las unieron. Por partes va re bien. Juntas, más o menos. Pero, bueno, mándale Lucas. Sí. La séptima, Mandy, del 2018. Esta de nuestro querido actor Nicolas Cage. Nicolas Coppola. Nicolas Coppola. Sí. Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser. Me hiciste acordar, esta película la empecé a ver y me estaba quedando dormido, pero porque ya arranqué con sueño, pero dije, esta película no, la tengo que ver sin sueño, porque arrancó muy bien, y dije, uy, esta la voy a ver, voy a ver el nombrito. Sí, Nicolás, es Mandy. Ahí con la motosierra, hay una cruz de por medio también, pinta para bien, creo que la voy a ver. Sí. Bueno, la octava, La Cabaña del Terror, del 2012. Esta es típica de grupo de amigos, va a una cabaña y empieza a pasar cosas violentas. En esa película está Thor como personaje secundario, así que nada. Scary Movie hizo parodia de esta película, ¿no? No sé, porque no sé cuándo salió la última película de Scary Movie. Creo que en la 4. Sí, creo que hicieron parodia. Bueno, después vamos a ver, ¿no? Pero esta puede ser, ¿eh? Puede ser. La Cabaña del Terror. Esa es llevadera, esa es bastante llevadera. Después La novena. Esta novena es para quienes están con chiquis y quieren ver algo, porque no es de terror, así que, pero es una película para ver en octubre, que es Abracadabra, del 93. Ocus Pocus. Es la esta de las tres brujas. Ah, sí. Bueno, que no es de terror ya. Bueno, en su tiempo tampoco debe haber sido de terror, pero nada, está bueno. Actúa Tora Birch, así que sí, de una, boludo. Sí, de esta ya habíamos hablado en anteriores programas, me acuerdo. Sí. Que hay una versión nueva de esta. No, todavía no. Iba a salir una versión nueva y al final parece que todavía nada, no se sabe nada. De marcha atrás, bueno. Sí. La décima es En la hierba alta, del 2019. Esta película, dije, es de Stephen King, la voy a ver, y nunca la vi. Así que la agregué acá para verla en algún momento. No le hizo justicia al libro, Re que nunca leí el libro, pero me dijeron eso. No, y yo tampoco. Los que leen Stephen King dicen que nunca le hacen justicia al libro. Pero esta película la arranqué a ver y es muy fuerte. Tiene un arranque re fuerte. Entonces, si a Gustavo no le gusta porque es fuerte, o no le gusta, no, sino que le pareció fuerte, tengo que verla. De arranque. Ah, bien. Me gusta que empiece así. Mejor todavía. Sí, boludo. Bueno, seguimos. La número 11, Candyman, pero la del 2021, que todavía no la vi. Así que en algún momento la voy a descargar. Posiblemente después del programa busque a ver si está para descargar ya. Y ver qué onda, qué hicieron con Candyman, cómo lo revivieron, cómo revivieron esa película. ¿Va a estar Tony Todd? El Candyman de siempre, sí. Sí, sí, el actor devuelve con su papel de Candyman, digamos. La veo. Sí. Bueno, la número 12, Carrie, del 76. Hay varias versiones de Carrie, pero no, me quedo con la del 76, la original, digamos. Después, de la número 13, La Bruja, del 2015. La Bruja es de Anya Taylor-Joy. Uy, muy buena, muy buena. Yo no la vi, así que no podría decir de qué va. No da miedo, pero la fotografía y la ambientación es muy buena y vale la pena verla por eso. Ah, está bien. Entonces, bien, que la haya agregado. La número 14, que fue gracioso porque se estrena el día 14, no es algo que... Me faltaba la número 14 y justo me apareció esa película, que es la película de Halloween Kills, que se estrena el 14 de octubre. Va a ser la última película donde veamos seguramente a... No me sale el nombre de la actriz ahora, pero es la que estuvo en casi todas las películas de Halloween. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, exactamente. Estuvieron haciendo las cosas bien con esta nueva versión de Halloween. Así que desde el 2018 creo que fue la primera, pero estuvieron haciendo las cosas muy bien. Y le tengo fe a esta ahora. Sí, a mí también. La del 2018 me gustó. La vi hace poco, dos meses la vi, así que nada, me gustó. Esta 15 la agregué a la lista, me la puse a ver y la dejé, así que dije, bueno, la voy a terminar de ver en octubre. Cuentos al caer la noche. Esta está en Netflix, así que nada, voy a ver qué onda. Porque me pareció la trama, me pareció copada y dije, la tengo que ver. Es de un pibito que le gustan las historias de terror y nada, se queda encerrado como en un hotel donde hay una bruja y nada, tiene que contar historias de terror. Algo así era la trama que había leído. Nada, siguiendo. Otro del 92, Drácula, que todavía no la vi. Tengo que verla ahora en algún momento. La número 17, La Última Chica, es del 2015. Lucas, sí. me está matando la lluvia, ¿no? Cae la lluvia, seguramente lo escucharán. Está lloviendo muy fuerte ahora. Pero vi la película esta de Drácula. Sí. La vi. Sí. Es flashera. Bastante. Lo digo, Bram Stoker. Sí. Que tiene varios, varios famosos. Que dijimos que está Matrix ahí, que está Neo, que está el padrino de Harry Potter también, no, tiene varios actores, pero se deja ver, es bastante flashera. Estos cuatro tipos, Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins, sí, hay que verla, yo no la vi. Anthony Hopkins la rompe. Y el director es Francis Ford Coppola, así que sí, hay que verla. Tiene que, sí, 4.5 de puntuación, hay que verla. Bueno, esa la había, creo que la elegí cuando hice la de películas que en nuestro año de nacimiento, pero nunca la vi. Me acuerdo partes nomás, pero nada. Así que por eso la puse en la lista. La que sigue de La Última Chica es una especie de medio comedia de terror, digamos, son unas personas que entran en una película, en un slasher de campamento. Es muy Jason eso, hasta el mismo villano es parecido, tiene como una máscara. Y nada, lo puse porque la vi y nada, me divertí mirando, así que por eso dije, esta la quiero volver a ver. Boludo, me interesa mucho la trama, boludo. Me interesa muchísimo la trama esa. Está en Netflix también, así que nada, el que la quiera ver, que bueno, se pase por ahí. Otra que creo que está en Netflix también, que la puse, la número 18, es La Cacería. Como el nombre lo indica, estos meten a unas personas en unas cajas y cuando salen se dan cuenta como que los empiezan a cazar. Después te das cuenta quiénes son los que los cazan y todas esas cosas. Así que nada, está bastante buena. La número 19 con la lista. La Niñera del 2017. Esta no sé. Bueno, a mí hay dos películas de esta. A mí al menos la primera me gustó. Es culto satánico, asesinato y todas esas cosas, pero mezclado con un poco de comedia también. Así que también. Creo que están en Netflix. Las dos están en Netflix, así que se puede ver ahí también. La número 20, empezamos con Melanie, Apocalipsis Zombie. Esta no la vi, es de zombies, obviamente, pero no tengo ni idea. Me la recomendaron hace un montón y nunca la vi. La número 21 del 2015, La Cumbre Escarlata. Acá está Loki, Tom Hiddleston está en esta película. La vi a esa, la vi en el cine encima, te digo. Es una película que pasa desapercibida. La puedes ver. O sea, no es de miedo, ¿eh? O sea, no te va a dar miedo la película. Si buscas. Claro, eso. No, debe tener un poco de suspenso, una cosa así. Sí, tiene cosas así, no mucho más. Es una película que pasa desapercibida. La vi porque está justamente el actor este de Loki, de Los Vengadores, la vi por eso. Pero pasa desapercibido. Yo la había visto también cuando salió, pero me acuerdo había comprado el DVD con la película en ese momento. Me puse a verla y a la mitad de la película el DVD estaba mal grabado. Y cuando la fui a comprar, la fui a cambiar, me dieron otra y que hacía lo mismo. Y de ahí como que la abandoné. Nunca la terminé de ver. Me vi la mitad de la película y nunca terminé de verla. Bueno, la número 22, Muertos de Risa. Esta, me encanta esta película. Me encanta. No es de terror, obviamente, no es de terror. Pero nada, me encanta. ¿Sabes quién es muy fanática de esa película? Karen, es muy fanática. Muertos de Risa. La española. La española, la que actúa Santiago Segura, ese Santiago Segura. No, era. Hay otro, pará, hay otra que también se llama Muertos de Risa. ¿Cuál decís vos, Lucas? Pará, es verdad, hay otras. No, la que yo digo es la inglesa, la que está así, Simon Pegg y el otro, no me acuerdo. Sí, que son zombies. Que viene un ataque de zombies. Sí, esa sí es buenísima. Pero parece que hay otras, Muertos de Risa, que es como dijo Leo, creo que es española, por la ropa. Están vestidos como también. Sandro en sus primeras épocas. Sí, estoy viendo ese. Pero ahí es verdad, está Torrente, ahí Santiago Segura. No, esa no la vi, no tengo ni idea de qué trata. No, yo tampoco, no me miro una película de torrente, pero ni en pedo, boludo. No, no me lo fuma ese tipo. Bueno, pero la de muerte de risa, mírenla. La de muerte de risa, la de zombies, sí, mírenla, esa sí va. ¿Por cuál vamos, Lucas? Esa es la 22, ahora la 23 22. Es... Sí, la 23 es El amanecer de los muertos, del 2004. Genial, esa es... Valores, sí. Buenísima. Buenísima película. La 24, esta película ya la vi, pero dije que la iba a volver a ver para verla con otros ojos, porque cuando la vi no me gustó mucho, que es la de Midsommar. Que no sabía, entendé, que se llamaba El terror no espera la noche. No tenía ni idea que se llamaba así la película. Nada, la voy a volver a ver seguramente para ver qué onda. Porque cuando la vi dije, esto no es lo que yo esperaba. Y nada, no me gustó. Hay un montón de cosas que me gustaron de la película, pero otras que me hicieron decir que no. Que para mí no me gustó para nada. Bueno, para los que les cabe la ayahuasca, este tema está bueno. Esta película está muy buena. Imagínense una película de terror que no se hace de noche en ningún momento. Todo pasa de día y tiene unos colores y una fotografía re buena. Y yo la recomiendo. Es muy drama, horror drama, pero está muy buena, boludo. Dale una otra oportunidad, le tenés que dar. Por eso voy a verla de nuevo. En algún momento de octubre. Y la que sigue es una que salió hace poco que en Netflix, que es Cielo Rojo Sangre. Pasa todo adentro de un avión. Hay vampiros, así que con eso tendría que ser suficiente para el que le gustan las películas de vampiros. Cielo Rojo Sangre, genial. Sí. Creo que va, ¿eh? Creo que entra en mi lista. La número 26 es Feliz Día de tu Muerte, la segunda parte, que no la vi. Yo vi la primera nomás. A mí me gustó. No vale la pena. No te gastes. La 2 no la vi, la primera sí la vi. Ni la 1 ni la 2, son horrendas las... No, ¿cómo vas a decir eso? Es algo distinto. No, es algo distinto, es algo que no esperás de la película, como de flashea. Me gustó cómo la hicieron, porque no es convencional, ¿entendés? Fue una película, terror, cuando sale el sol, bueno, listo, ya está, se solucionaron todos los problemas. Pero no, esta va por otro lado que a mí me gustó. La primera, la otra, la dos, no lo sé. Sí, Lucas, por favor. Sí, la 27, IT. Pero yo puse la del 2017, porque la antigua de IT ya la vi hasta el cansancio. La vi demasiadas veces. A esta del 2017 creo que la vi una vez a la parte 1 y una vez a la parte 2. Así que nada, voy a tratar de ver de nuevo la parte 1. ¿La parte 1? ¿La de los 90 o las de ahora? Yo creo que la remake tiene lo suyo, ¿eh? No, a mí me gusta la remake. No puedo decir cuál es mejor o peor, pero porque me gustan las dos, pero me gustó mucho la remake. Bueno, la antigua, la vieja, yo no la vi nunca. La nueva la vi, me gustó la primera. La segunda película no me gustó mucho. Pero la primera, que están los chicos, los niños, me parece que está muy bien adaptada. Los chicos actúan muy bien y creo que la trama es atrapante en todo momento. Esa, pulgar para arriba. Las otras no puedo opinar. ¿Cuántas quedan, Lucas? Queda una, en realidad no queda una, porque la 28 es la que dijo Leo recién, Payasos Asesinos del Espacio Exterior, y ya está. No terminé la lista porque dejé algunos lugares para si me recomiendan más. Así que nada, me queda. Yo, tres películas. A ver, tengo para recomendarte dos, que una es All Hallows Eve o Payaso Siniestro, una película del 2013, y la otra que sería como la secuela de esa, que para mí es la mejor, Terrifier. Terrifier. La recomiendo. Más si es en octubre. Ese payaso medio mimo es, ¿no? Sí, boludo, te da un cagazo ese payaso. Sí, sí, sí. ¿Están viendo la foto? Además, No vi la película, pero vi algunos tops de películas de payasos de terror. Siempre lo ponen a ese. Encima es independiente, es una película independiente. No está bancada por muchas empresas. Se hizo con dos mangos, ¿viste? Está muy buena. Terry Fear. Sí, sí, sí. Ya el payaso te da miedo. Sí, la cara. No es un... Tengo una aversión hacia los payasos, así que... Nada, títeres bueno. De trapo. Sí, una cosa así. Y nada, llegué al final. Me faltó una. En algún momento todavía tengo un mes para poner alguna en la lista, así que nada. Pero ya con eso, mi lista está. Y ahí tuvieron todo. Ya preparamos, les preparamos este octubre. Esperamos que este septiembre lo hayan disfrutado con música, con chistes, con noticias. Acá en Así es la Vida, como siempre. Y con esto nos despedimos, chicos. Leito, cerrame con la mejor música que tengas, por favor. Vamos, y cerramos. Con y... todo. Mirá, yo te diría que nos vayamos con un Arctic Monkeys, con un Teddy Picker. Y bueno, así es la vida, muchachos. Son la una y nos tenemos que ir. Abrazo grande. Nos vemos. ¡Au! Nos escuchamos también. Kilo, ahí lo escuchan. Te quería despedir, nuestro amigo del barrio.